Pero no se escucha la palma, ¿eh? ¡Vamos, chicos, con palmas! ¡Hey, hey, hey! ¡Ahora sí! ¡Vamos a las palmas, che! ¡Hey! ¡Oh, hey, hey! ¡Vamos arriba las palmas, que esto sigue! ¡Hey, hey! La fiesta ya no estaba sola, se iluminó cuando llegaste tú. Mi corazón cambió de ritmo, mi alma se enganchó tu caseros. La fiesta que es un canto alegre, el piano de mi inspiración, con un acorde enamorado liceo, lo damos por todos los alumnos salados. Era una misa para dos, esta noche era la misa del amor. Era una misa para dos, porque te quiero. Era la misa de la noche, por. Era una misa para dos, el loco y el pelo en el era la misa de la noche. Me regalaste a mí los brazos de paraíso y una cintura de pasión. Y le conté a tus cabellos observatorio bajo mi secreto a media voz. Era una misa para dos. Era la misa del amor. San Martín. Era una misa para la noche de Kennedy. Era la misa del amor. Hipólito y bajo. Era una misa para dos. Para el chico Mosconi. Era una misa para vos, con la corta diciendo salada para ese. El león se va apagando y las islas quedaron vacías. El pianista casi mudo. Había un borracho en la cantina. Era a ver el grito del sereno, para que se matí. El grito le puso feliz. La música éramos nosotros. Nadie más la pudo hoy. Y la palma arriba, che. Era una misa para dos. Era la misa para el tigre, vale, no sé. Era una misa para dos. Porque te quiero. Era la misa del amor. Canto alto verde. Era una misa para dos. Para María, para Cintia. Era la misa del amor. Para Manolo. Era una misa para dos. Para el Franco y Tati, San Vicente. Era la misa del amor. Necesita las palmas. La fiesta se quedó muy sola. Mi corazón se me apagó. Mi alma anduvo por las calles y recordaba esa. Y no se siente las palmas, che. Y las palmas que tocine. Para la gente de Tiffany, la gente de la Emperatriz. La bajada de la zona. Era una pizza para el pueblito fraero. Era la pizza de la de su con había sale de este. Era una pizza para Marino con Tasmania. Era la pizza de la para el Infanti. Era una pizza para el puerto de Menino. Era la pizza de la de Macé, de Salud de la Cancha, la Margarita.